mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Tú no tienes alma y yo no tengo valor para ver cómo te marchas, como si no pasara. No tienes ganas, yo me muero por darte las fuerzas que hagan falta. Tú no tienes derecho a decirnos adiós, y yo no tengo el derecho a decirte que no. Si no tienes ganas, yo no tengo nada. Dime si has... De la noche con un minuto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte, pero por el momento me encuentro aquí pues solo Venus versus Venus. Espero que pues alcancen a llegar los compañeros que tuvieron un contratiempo, así que ellos probablemente si llegan a alcanzar al programa van a llegar pasada la media hora, pero por el momento pues yo voy a ir iniciando el programa. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de las emociones en nuestro cuerpo. Hay una pregunta que yo creo que muchos nos hacemos y tal vez que no es pregunta y ya la asimilamos y decimos, pues sí, sí pasa, sí ocurre esto, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿A las emociones en nuestro cuerpo pueden hacernos enfermar? Esa es la pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? ¿Lo han comprobado? ¿Se han aliviado cuando descubren que ciertos pensamientos son los que le estaban ocasionando cierta enfermedad y dijeron, ok, pues voy a eliminar estos pensamientos de mi mente y ahorita voy a empezar a ver la vida de otra manera y voy a descifrar, ¿no?, qué es lo que me está haciendo enfermar? Bueno, pues es el tema del día de hoy. Si ustedes quieren participar, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y pueden enviar un inbox o mandar un mensaje ahí en la publicación de este tema. Y bueno, como les decía, la pregunta, ¿las emociones en nuestro cuerpo pueden hacernos enfermar? Pues bueno, se ha comprobado, les adelanto, que sí. Los trastornos psicofisiológicos, esos son los que tienen a que nosotros enfermemos, ¿no? La influencia de las emociones en nuestro cuerpo, esos son los trastornos psicofisiológicos. Y yo creo que si yo te hiciera una pregunta ahorita, a ver, tú cuando te estresas mucho o cuando tienes ansiedad, ya sea por la escuela, por el trabajo, por la familia, por esto, por lo otro, ¿puedes llegar a sentir molestias estomacales o te duele la cabeza o puedes tener algún dolor muscular. Bueno, eso quiere decir de que esa ansiedad está manifestándose en tu cuerpo, se está manifestando a través de una dolencia, a través de una enfermedad. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo están influyendo esas emociones en el malestar físico. A veces nosotros nos duele la cabeza y decimos, ah, voy a tomar una pastilla, una aspirina, un ibuprofen, un Tylenol y se me quita, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar, a ver, ¿qué es lo que estaba pensando yo durante el día para que me doliera tanto la cabeza? Pónganse a analizar, el día que ustedes les duele la cabeza, recuerden qué es lo que estuvieron pensando durante el día. Tal vez algún problema laboral, algo que estaban haciendo y no les salió y entonces requirieron mucho de su mente, o sea que estaban en su mente tratando de solucionar el problema, o tal vez están planeando algo y necesitan pues de más esfuerzo, ¿no? Entonces su mente está divagando durante el día, haciendo los planes, siguiendo los pasos que tienen que hacer para poder, no sé, tal vez irse de vacaciones, o tal vez para hacer algunos pagos, comprarse un auto, comprarse cualquier cosa, ¿no? Que eso es lo que yo creo que como adultos es lo que más pensamos, ¿no? O no pensamos, sino que lo analizamos. Tratamos de no equivocarnos, que tratar de no equivocarnos, pues nos lleva a que nuestra mente le estemos dando más tensión. Empezamos a decir, pero es que tengo que investigar cuánto cuesta, por ejemplo, un carro aquí, en este dealer, en el otro, en qué ciudad, qué carro quiero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué crédito voy a tomar? O si lo voy a comprar al contado, lo voy a comprar a crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en los adultos es muy normal de que nos duele la cabeza. Pero nunca nos ponemos a pensar por qué nos está doliendo la cabeza. Nos tomamos una pastilla y listo, ¿no? Entonces, es muy importante primeramente que tomen en cuenta esto sobre los trastornos psicofisiológicos, que esos son la influencia que tienen las emociones en nuestro cuerpo, de cómo vamos a enfermar. En el transcurso del programa les diré acerca de algunas enfermedades que tal vez ustedes están padeciendo y cómo están relacionadas, obviamente, con nuestras emociones, ¿no? ¿Por qué influyen? ¿Por qué influyen estas emociones en los trastornos psicofisiológicos? Bueno, pues las emociones se manifiestan mediante un triple sistema de respuesta. ¿Cuáles son esos? El cognitivo, el fisiológico y el motor. El sistema cognitivo, fisiológico y motor. El sistema cognitivo se refiere a todos esos pensamientos que nosotros tenemos cuando experimentamos las distintas emociones, ¿no? Por ejemplo, si alguien te hizo enojar hoy o alguien te hizo enojar en el pasado, se presenta esa ira y tienes ese coraje que no te lo puedes quitar, entonces nuestros pensamientos son los siguientes. Por ejemplo, esa persona me lo dijo así para fastidiarme, todos están contra mí porque me quieren hacer sentir mal. Entonces es como va creciendo la ira y eso, ese tipo de pensamientos se ven reflejados obviamente con la ira. Por ejemplo, no me puedo creer que me haya hecho esto, como a mí, como que a mí me lo hizo, tal vez un amigo, tal vez tu pareja, tal vez tu jefe, etcétera, etcétera, tu compañero de trabajo. Entonces vamos aumentando ese tipo de pensamientos, entonces va aumentando la ira. Y bueno, también este tipo de pensamientos, este discurso interno, ¿no?, en nuestra mente, es completamente distinto cuando nosotros nos encontramos tristes. Cuando nosotros tenemos ira, hasta nos sentimos como fuertes, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la fortaleza, sino que sacamos la fuerza nada más para ponerle más injundia a la ira, ¿no?, al coraje, para ir creciendo ese coraje que tenemos sobre ciertas situaciones o sobre ciertas personas. Pero ¿qué pasa cuando uno está triste? Cuando uno está triste, ahí el sistema motor es el conjunto de conductas que nosotros llevamos a cabo según ese tipo de emociones que estemos sintiendo. Cuando uno está triste, aparece el miedo. Aparece el miedo porque tal vez perdiste un ser querido, te dio mucha tristeza y a la vez también te da miedo de volver a perder a otro ser querido o te da miedo la misma muerte, ¿no? Y tratamos de protegernos o tratamos de huir de esa situación. ¿Para qué? Porque tratamos de buscar esa alegría que según nosotros sentimos que nos la quitaron, ¿no? Tratamos de protegernos o huir y conductas que simplemente pues no se van a dar si nosotros sentimos alegría. Y por último, el sistema fisiológico. Se refiere más que nada a las sensaciones corporales que se dan. En este, por ejemplo, en este sentido, hay emociones que nos activan más o tal vez menos, ¿no? Pero igual que otras nos desactivan en distintos grados y en eso pues viene el ejemplo de la ansiedad. Ya que la ansiedad pues es una emoción que nos activa mucho a nivel fisiológico. De forma que nosotros nos vamos a dar cuenta de cuando tenemos ansiedad, de que la frecuencia cardíaca se empieza a acelerar. Estamos sintiendo ansiedad por, no sé, tal vez porque vas a presentar un examen, porque vas a hacer tu examen profesional, porque vas a tener un bebé, porque vas a ir a una entrevista de trabajo. Hay muchas cosas que nos pueden causar ansiedad, ¿no? Hay gente que dice, a mí no me causa ansiedad ir a una entrevista. Y otros dicen, a mí sí, yo muero cuando voy a una entrevista de trabajo. O tal vez otros dicen, no, pues a mí lo que me causa mucha ansiedad y es hablar por teléfono. Aunque ustedes no lo crean, hay personas que aún hoy en día tienen miedo a hablar por teléfono. Y tal vez dices tú, ay, a mí no me pasa eso. Ahora yo te hago la pregunta a ti, ¿no? ¿Cuántas veces hablas por teléfono con tus amigos? Vas a decir, a diario. No, pero yo digo hablar de voz. Mayoría usamos el celular, las redes sociales para textear, ¿verdad? Pero muy pocos pues están hablando por el celular. Pero bueno, este es otro tema, ¿no? Pero esa ansiedad obviamente también nos va a causar algún efecto en nuestro cuerpo. ¿Cómo va a influir la ansiedad? ¿Cómo va a influir la ira en estos trastornos psicofisiológicos? ¿Ustedes cómo piensan, ¿no?, que vaya a influir? Bueno, pues antes que nada, pongan mucha atención, porque si ustedes padecen de algunas de las enfermedades que ahorita les voy a mencionar, pues pueden estar pues más abiertos, ¿no?, de decir, ok, entonces tengo esto, probablemente se deba a que estoy sintiendo ansiedad en mi trabajo, en mi casa, con mis amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita yo te voy a dar estos síntomas, pueden ser también, son enfermedades. Entonces, esos son los trastornos psicofisiológicos que influyen a la ansiedad. El primero, pueden ser los problemas cardiovasculares. Yo creo que hoy en día mucha gente le diagnostica, ¿no?, problemas cardiovasculares. Entre ellos se encuentra la hipertensión arterial cuando sufres de presión alta, y que es muy peligrosa la presión alta, porque por lo general no se manifiesta hasta que ya está pues grave, ¿no? Está avanzado el asunto. A veces uno no se da cuenta de que tiene la presión alta y de repente, Dios guarde, eso cuando pasan los ataques cardíacos, las embolias y todo esto. Entonces es muy importante también pues estar consciente, ¿no?, de que tanta ansiedad, tanto estrés que te estás generando, obviamente le está causando un trastorno a tu cuerpo, le está provocando alguna enfermedad. Entonces no hay nada que pueda justificar a una enfermedad o que ocasione una enfermedad en ti. A veces uno dice, no, pero es que yo tengo que terminar este proyecto, tengo que comprarme esta casa, tengo que comprarme este auto, tengo que hacer la fiesta más increíble y poner todo este dinero y toda mi energía y todo esto y todo lo otro, y te causa mucha ansiedad. A la vez te estás afectando tu salud, como ya te dije, con problemas cardiovasculares. Y uno dice, bueno, cuando me tomaron la presión sí salí alta, pero fue tal vez por haber tomado refrescos, o haber tomado esto, o haber tomado lo otro. Obviamente también la alimentación tiene que ver mucho, ¿no? Pero es importante que te cuides. Otro de los trastornos psicofisiológicos que se puede presentar en ti son cuando tienes problemas endocrinos. Y cuando hay problemas endocrinos, pues aparece también lo que es la diabetes, ¿no? Entonces, obviamente, si tú ya fuiste diagnosticado con cualquier tipo de diabetes, pues es recomendable que cambies tu alimentación. Ya no puedes seguir comiendo lo mismo que comías antes. Tienes, obviamente, que bajarle a esa ansiedad, a ese estrés, y tratar de realizar algunas actividades que te ayuden, que te hagan sentir otra vez fuerte. Mucha gente, cuando es diagnosticada por una enfermedad crónica como lo es el diabetes, se van para abajo. O sea, de que dicen, ay no, ¿por qué a mí, no? Y obviamente es muy difícil, ¿no? Tratar de volver a tener esa compostura, guardar la compostura de decir, ok, es una enfermedad que por el momento no tiene cura, pero eso no quiere decir que yo no me vaya a curar, ¿verdad? Entonces, tienen que tener el ánimo, obviamente, fuerte, alto, no dejarse caer. El diabetes lo pueden superar. Hay gente que se ha aliviado. Sin embargo, no saben cómo se han aliviado, ¿no? Pero la fe mueve montañas, y también pues las ganas que tú le pongas. Y tu mente es tan poderosa que te puede sanar en cualquier momento. También otro de los problemas, otra de las enfermedades, yo creo que son muy comunes, sobre todo en los adultos, es la úlcera péptica, o sea, problemas gastrointestinales. Cualquier tipo de úlcera, gastritis, etcétera, etcétera, viene relacionado con la ansiedad y la ira. Entonces, la ira se encuentra más en los endocrinos, que es el diabetes, ¿no? Hay muchos libros que te pueden ayudar a identificar ciertos problemas de salud dependiendo a los pensamientos y a los sentimientos que has estado arraigando desde hace tiempo. Entonces, para eso, pues yo te recomiendo que busques esos libros, que están muy interesantes, que busques información sobre los chakras también, que eso también te va a ayudar. Pero bueno, ahorita le seguimos con esto, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y como les decía, pues las personas que apenas nos acaban de sintonizar, pues estamos haciendo aquí el programa Venus versus Venus. O sea, que yo solita, ¿no? Porque los compañeros tuvieron un contratiempo, entonces lo más seguro es que no van a alcanzar a llegar al programa, pero si llegan, pues son bienvenidos, ¿verdad? Aquí los incluimos ahorita. Y bueno, estamos hablando acerca de este temita. ¿Las emociones en nuestro cuerpo pueden hacernos enfermar? La pregunta, ¿ustedes que creen sí o no? Bueno, ya les estaba diciendo que sí, que obviamente sí tienen una relación muy directa estos trastornos psicofisiológicos, y en ellos se ven relacionados lo que es la ansiedad y la ira. Antes de irnos a la pausa, les estaba diciendo que algunos de estos trastornos se pueden manifestar a través de problemas cardiovasculares, como la hipertensión arterial, problemas respiratorios, como el asma bronquial, también los el diabetes, en problemas endocrinos, gastrointestinales, como pueden ser las úlceras pépticas, el gastritis y todo esto. Y también les decía que hay otras informaciones sobre estas enfermedades, ¿no? Les decía que si ustedes padecen de alguna enfermedad, están en tratamiento y están haciendo todo lo posible por sanarse y de plano no, a veces uno tiene que recurrir, yo creo, más allá de la ciencia, ¿no? A veces tiene que ver más con nuestro interno, con nuestros pensamientos, ese tipo de comunicación que nosotros tenemos con nuestra mente y que obviamente nos hace seguir enfermos. Hay gente que realmente no cree en esto, pero yo les digo, les aconsejo que se den esa oportunidad, ¿no?, de explorar ese tema, porque hay mucha gente que realmente se ha sanado a través de sus pensamientos. Mucha gente dice, sí, pero es que ser positivos y esos libros que te dicen que tienes que ver todo de una sola manera, color rosa, pues no funciona en la vida real. Es más allá de que ver la vida de color rosa, ¿no? Simplemente es identificar qué pensamientos son los que realmente te están haciendo sentir mal. Si tú tienes algún recuerdo en tu cabecita que de repente te causa coraje o te causa tristeza, te causa ira, te causa ansiedad, es obvio que no es bueno para ti, es obvio que no es bueno para tu salud. Tal vez no lo relacionas con alguna enfermedad, pero créeme que cuando uno medita y se sienta y se es sincero con uno mismo, se da cuenta de que hay ciertas cosas que hemos estado arrastrando o las estamos cargando desde hace mucho tiempo y nunca las dejamos ir. Entonces, el momento en que tú lo descubres y dejas ir todos esos pensamientos, todo ese coraje, esa ira, esa tristeza, automáticamente desvanecen las enfermedades. Entonces, por eso es muy importante que ahorita que me desvié de este tema, que investiguen sobre las enfermedades y pensamientos. Y así van a poder encontrar muchas soluciones. También les decía que la ansiedad y la ira también influyen en problemas como de urticaria, dermatológicos, también los problemas inmunológicos y obviamente pues tiene que ver el dolor crónico, ¿no?, o la artritis reumatoide. En un libro que yo les puedo recomendar, se llama Cómo sanar tu vida, con Luisa Hale. En ese libro es exactamente lo que les estoy diciendo acerca de las enfermedades, los pensamientos, qué pensamientos has tenido y que tal vez por eso enfermaste de tal enfermedad, valga la redundancia, y qué pensamientos tienes que reemplazar de ahí en adelante para que ya se vayan esas enfermedades. Y tiene una tabla de toda una lista de enfermedades, así que es muy bueno ese libro. Léanlo, no pierden nada, al contrario, como que hace un poco de clic en la cabeza, ¿no? De decir, no, pues sí, creo que sí. Si de repente cuando estás bien enojado con alguien te empieza a doler los huesos, o sea, o tienes artritis reumatoide, pues también tiene que ver con algo, con ese coraje que le estás ocasionando, pues obviamente también a tu cuerpo, ¿no? Lo estás manifestando de cierta manera que no lo está tomando bien. Y bueno, esos son algunos ejemplos, pero hay muchísimos más, o sea, hay para la vista. En ese libro de Luisa Hale es muy interesante, ¿no?, cómo dice acerca de los niños, por ejemplo, que usan lentes desde muy pequeñitos. Y dice ella que ella ha coincidido, o sea, ha hecho muchos estudios, ha visto ciertos casos, ciertas personas. Ella tuvo cáncer, se alivió a través también de su mente, obviamente también a través de una buena alimentación y también medicina alópata y homeópata. Pero bueno, en ese libro está muy interesante porque en una de las enfermedades que como les decía, es la vista, ¿no? Cuando les afecta a los niños, ella encontró de que ciertos niños pues veían algo en su hogar que no les gustaba. Tal vez se peleaban mucho los papás, o tal vez veía muy angustiado el papá por el trabajo, o a la mamá, etcétera, etcétera. Entonces eso le ocasionaba a los niños, les ocasiona que no quieran verlo, ¿no? De alguna u otra manera su cuerpo le está diciendo, no lo veas, no quiero ver eso, no quiero ver que se peleen, no quiero ver que me golpeen, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, en el momento en que se dan cuenta, pues ella habla con los papás y les dice, a ver, están teniendo estos problemas, y ahí es como descubren, y después, como por arte de magia, los niños empiezan otra vez a recobrar su vista. Entonces, como les digo, es muy interesante. Si quieren, pueden buscar ese libro. Se llama Cómo Sanar Tu Vida, con Luisa Hale. Y pues ahí ya me dirán después, ¿no? Otro de las emociones y todos esos pensamientos que más daño nos hacen, aparte, ¿no?, de la ansiedad, son todas esas emociones negativas, que puede llevarnos a manifestar un dolor crónico. Y cuando hay un dolor crónico es porque tal vez ciertos pensamientos se han estado escondiendo en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, no los dejamos ir. Hay demasiado resentimiento, hay demasiada ira. Entonces es importante, ¿no?, que si una persona dice, es que yo no puedo perdonar lo que me hicieron o lo que viví, por lo menos perdona para que tú estés bien. O sea, hay gente que dice, no, es que si lo perdono, o sea, la otra persona no va a pagar lo que me hizo, ¿no? Pero lo único que estás haciendo es que tú enfermes, que se empiece a manifestar, ¿no?, en ciertos órganos de tu cuerpo, y se empieza a manifestar ese dolor crónico que no se quita y que cada día va aumentando. Parece muy difícil, ¿no?, relacionar el dolor con sentirnos mal a nivel emocional. Pero, por ejemplo, cuando alguien se golpea en la rodilla y se enoja. Se enoja con la mesa, ¿no?, por estar en medio, porque, ay, maldita mesa, ¿no?, me acabo de pegar, y te enojas y empiezas a tener más dolor, ¿no? En cambio, cuando uno se golpea mientras estaba riendo sobre algo, pues nada más le da risa y el dolor así como que ni lo sientes, y tal vez otra gente hasta puede hacer el sonido de, ah, hasta a mí me dolió, ¿no? Y tú, no, pues a mí no. ¿Por qué? Porque estás feliz, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver la forma en cómo nosotros manejamos nuestras emociones. Y el malestar emocional puede provocar este dolor crónico. Cuando hay mucha tristeza, se puede manifestar también con un dolor crónico. A veces nosotros no sabemos qué emociones negativas están vinculadas a ciertas enfermedades. Es muy difícil tratar de nosotros analizarnos y ver que cierta enfermedad, que cierto dolor crónico que estoy teniendo, que estamos sintiendo, que estamos sufriendo, viene de algún pensamiento o de alguna parte de nuestra vida, algo que nos sucedió en el transcurso de nuestra vida y que nunca lo dejamos ir. Y ese dolor va aumentando. ¿Por qué? Porque también va aumentando ese resentimiento, porque tal vez también va aumentando esa tristeza. Y nosotros no nos damos cuenta de lo mal, ¿no?, que le estamos haciendo a nuestro cuerpo. Si nosotros supiéramos que ciertos pensamientos le causan tanto dolor a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, simplemente no los tendríamos, ¿verdad? Sin embargo, a veces nosotros, por querer castigar a alguien más, no dejamos ir, no los dejamos ir, no los perdonamos. Y recuerda que ahí el único que pierde es uno. La otra persona tal vez ni en el mundo te hace de que tú no lo has perdonado. Tal vez la otra persona es más abierta en cuestión de los pensamientos, es decir, bueno, yo dejo ir, ya lo que pasó, pasó, ¿no? Hay muchas canciones, ¿no?, ya lo pasado, pasado, como dice José José. Pero la verdad es que, como seres humanos y a como está la sociedad, lo único que nos enseñan es no te dejes. Si te hacen algo, no te dejes, no te rindas. Sigue adelante. Y si te tienes que pisotear a cualquiera, hazlo. Y eso es muy feo. Porque no, tal vez no nos lo dicen así, pero es solo hecho que nos dicen, sí, yo espero lo mejor de ti, o sea, en el trabajo o con la familia, pues está poniendo una presión en ti que hace que ciertas cosas que podrían ser diferentes en tu vida, que podrían ser más satisfactorias, pues se convierten en algo pesado, algo muy difícil de sobrellevar, ¿no? Te ponen una presión que no la sabes obviamente manejar y después se ve manifestado en comportamientos negativos hacia ti y hacia los que te rodean. A veces uno no quiere tratar mal a las otras personas, ¿no? Sin embargo, la misma presión que te están poniendo, la misma presión que tú también te pones, hace que sobre reacciones, tal vez con tus seres queridos, o tal vez con tus compañeros, o tal vez con tus empleados. Por eso es muy importante tratar de estarnos autoalimentando constantemente, ¿no? De decir, ok, a ver, esos pensamientos no me están llevando a nada bueno, las personas ya no me soportan, o tal vez yo ya no me soporto, ¿no? Entonces, es el momento de decir, ok, tengo que cambiar. Tengo que cambiar por mí y por todos los que están a mi alrededor. Yo no quiero que el día de mañana me enferme de una úlcera o me enferme de algo peor por todo este sentimiento que estoy guardando o este resentimiento que estoy guardando. Puede ser la ira, puede ser la tristeza, puede ser resentimiento, puede ser coraje, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces es muy importante que cada día, día con día, te autoanalices y veas qué es lo que te ocasionó cierto dolor, ¿no? A veces uno dice, es que me va la cabeza porque está haciendo mucho calor. No, pero aparte del calor, ¿qué es lo que estabas pensando? ¿Qué es lo que estabas trayendo en tu mente durante el día que te ocasionó dolor de cabeza? Hay que ser muy firmes en esto, ¿no? Y tal vez duros. Vas a decir, ¿cómo? No puedo ser dura conmigo mismo. Sí puedes ser dura, ¿no? De decir, ok, pues nadie me está juzgando. Soy yo la que se está analizando o el que se está analizando. Y quiero lo mejor para mí, quiero lo mejor para los demás. Entonces tengo que cambiar todo este tipo de sentimientos. Tengo que estar consciente de que si estoy triste, tengo que estar consciente de que estoy triste por algo y vivir esa tristeza, pero no estarla trayendo constantemente, ¿no? De decir, ok, estoy triste por esto, lo acepto, pero ya no lo voy a volver a traer otro día, o sea, en el futuro. Ya las cosas que pasaron, ya pasaron. Entonces, si tú no quieres padecer de dolor crónico, pues tienes que analizar muy bien todos tus pensamientos. Dice Francis Braceland que el dolor que no se desahoga con lágrimas puede hacer que sean otros órganos los que lloren. Qué fea, ¿verdad? Espero que hayan comprendido esta frase. En esta frase lo dice todo, se los voy a repetir. El dolor que no se desahoga con lágrimas puede hacer que sean otros órganos los que lloren. Entonces, si tú tienes mucho coraje, tristeza o cualquier tipo de sentimiento que tú consideres que sea negativo y tienes ganas de llorar, llora. Es una forma también de purificar tu alma, tu cuerpo y de no estar trayendo, ¿no?, todo ese dolor que obviamente lo estás guardando en tu cuerpo y se está yendo a ciertos órganos. Y bueno, con esto nos vamos a otra pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte, ahorita Venus versus Venus, y bueno, estamos hablando sobre las emociones en nuestro cuerpo, y la pregunta es, ¿las emociones en nuestro cuerpo pueden hacernos enfermar? Y pues ya les decía que sí, ya les recomendé un libro para las personas que les interesa más, ¿no? Sobre todo los pensamientos que se están teniendo y que están ocasionando ciertas enfermedades o ciertos síntomas. Entonces, esos libros sí ayudan, la verdad. Léanlo, no pierden nada y ganan mucho. Les decía acerca del dolor crónico. Estaba hablando sobre la tristeza, también la ansiedad y el dolor crónico. Cuando uno presenta demasiada ansiedad y no la puede controlar, también puede, obviamente, ocasionar dolor en el cuerpo, alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque le estás dando demasiado trabajo, ¿no?, a tu organismo y no sabe cómo mantenerse de otra vez quieto o lento, ¿no? Y también el dolor crónico y la ira. Hay una frase que dice, que decía William Shakespeare, que está muy, muy interesante y obviamente tiene que ver con el dolor. Dice: dad palabra al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Y pues ustedes lo pueden ver como una frase de amor o lo pueden ver también como una enfermedad del corazón, ¿no? Cuando uno siente tanto dolor, siente tanta tristeza, se puede manifestar a través de un corazón. Cuando dicen el corazón roto, se puede tomar ahí literal, ¿no? Sientes tanto dolor, tantos sentimientos que lo estás reprimiendo, que obviamente pues llega un momento en que el corazón ya no puede. Y pues también el dolor crónico y la ira. Ya dijimos que la ira es obviamente lo peor que podemos tener nosotros como humanos. ¿Por qué? Porque los niveles de ira, cuando son obviamente altos, en sí la ira pues es mala, la hostilidad, todo esto te lleva a que manifiestes dolores crónicos, dolores constantes, y pueden ser en cualquier órgano de tu cuerpo, puede ser en cualquier parte de tu cuerpo. Entonces es muy importante que dejes ir la ira, porque hay personas que no se manifiestan, no manifiestan su ira, su coraje, ¿no?, de forma externa. A veces cuando uno se enoja, lo dice y se lo dice a la otra persona. Y hay otro tipo de situaciones en que la persona se guarda todo. Se guarda todo ese coraje, se guarda todo ese resentimiento y lo maneja de una forma de autodiálogo, ¿no? De decir, pero me los va a pagar algún día, pero se las estoy contando. Y se las llevan contando, ¿no? Todas las que supuestamente les han hecho. Entonces, esos son los más peligrosos, ese tipo de ira, la que no se manifiesta de forma externa. Se ha visto que los pacientes con dolor crónico tienden a expresar su ira de esta forma, como les estoy diciendo, en lugar de hacerlo hacia afuera, o sea, la ira externa, o en lugar de controlar esa ira, presentan niveles más altos de dolor, porque en lugar de expresarlo, se lo guardan y se empiezan a darle vueltas y más vueltas, se empiezan a tener muchos pensamientos negativos, es cuando se manifiesta ese diálogo que les digo, diálogo interno, mediante pensamientos negativos, a los que no les dejan de dar vueltas, es un círculo vicioso, por eso muchos psicólogos, muchos terapistas siempre te dicen tienes que cerrar ese ciclo. A eso se refiere también, a que ya dejes de estarle dando vueltas a ese asunto. Como humanos, como adultos, somos como muy tercos, ¿no? De que querer tener siempre la razón y decir, pero es que me hizo sentir mal, la persona me lo hizo de esta forma para que yo no estuviera bien, o nos empezamos a creer todo este tipo de diálogo. Y la verdad es que la otra persona no tiene ninguna influencia sobre nosotros. Somos nosotros mismos los que nos estamos ocasionando todo ese sentimiento, todo ese dolor, toda esa ira, toda esa enfermedad. Entonces, como te decía anteriormente, si no quieres perdonar a otra persona, si tú sientes que no lo puedes perdonar, por lo menos haz el intento de decir, ok, no sé perdonar, no lo quiero perdonar, pero voy a hacer el intento por mí. ¿Por qué? Porque si no lo haces por ti, simplemente estás aceptando de que es bienvenida la enfermedad. Y la verdad es que yo creo que nadie quiere estar enfermo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que independientemente de lo que hayas vivido, de lo que te haya sucedido, trates de encontrar esa paz en ti, trates de encontrar esa armonía dentro de ti. Y dejes todo ese dolor, dejes toda esa ira, dejes todos esos sentimientos que te están causando malestar. De esta manera, cualquier cosa que hayas vivido, va a llegar un momento en que lo vas a dejar ir y decir, ¿sabes qué? Ya no siento nada. Viví lo peor, pero ya no siento nada. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar contigo, te vas a encontrar con tu espíritu, que eso es lo más importante. Entonces, como ya les decía, sí tienen que ver muchos de nuestras emociones con referencia a los síntomas que presentamos en nuestro cuerpo. Entonces, es importante que estemos analizándonos constantemente y que todo lo que ahorita les estaba diciendo tal vez puede ayudarles, pero puede ayudarles más si ustedes empiezan a meditar, si ustedes empiezan a analizar su mente, de observar qué pensamientos están teniendo. Si les funciona escribirlos, escríbanlos y de esa manera se van a dar cuenta de qué es lo que han estado trayendo del pasado, o tal vez qué se están imaginando del futuro que les está causando tanto malestar. Porque a todos nos pasa, a todos nos pasa. No hay alguien que diga, no, yo siempre vivo el presente. Hay personas muy sabias o muy espirituales que pues sí alcanzan ese nivel, ¿no? De sabiduría, de decir, ok, yo me concentro en vivir este momento, en este presente, yo no ando en el futuro ni en el pasado. Pero la mayoría de las personas, pues nosotros andamos así, de futuro a pasado, y nos saltamos este momento, este presente. Cuando menos lo piensas, ya es viernes y tú te quedaste en el día sábado o te quedaste en el año pasado. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue todo esto tan rápido? ¿Y por qué me siento mal? ¿Por qué? Porque tu mente te llevó a otro lado. Le diste el permiso de que te llevara a otros momentos de tu vida. Y dejaste de vivir este instante, dejaste de disfrutar lo que la vida te estaba regalando. Entonces, si ustedes lo ven así, si lo ven como un regalo, cada momento que están viviendo, cada respiración que están haciendo, cada palabra que están diciendo, pues obviamente van a vivirla plena, van a vivir felices. No es necesidad, no hay necesidad de que se regresen al pasado, ¿no? A que recuerden cosas que les hacen sentir mal. De esta manera vamos a poder controlar, ¿no?, todos estos trastornos psicofisiológicos. Y es importante que si tú estás enfermo, independientemente del nivel de gravedad que tengas, que nunca pierdas la fe, nunca pierdas la esperanza. Lucha por lo que tú quieres. Decide vivir y no te enfoques, ¿no?, ya en las cosas malas, en las cosas que ya te pasaron. Ten esa fe de que tú puedes salir adelante. Ten esa esperanza de seguir día con día, ¿no? De seguir día con día feliz, plenos y en paz. Para que ya no te estés regresando, como te digo, a situaciones que ya no forman parte de tu vida. Es muy fácil decirlo, siempre lo digo, ¿no? Es muy fácil decir esto, cómo vas a poderla hacer, si realmente ahorita estoy viviendo momentos difíciles, o si estoy enfermo, si estoy enferma. Pero sí se puede. Lo importante es querer, lo importante es amarte, ¿no? Amar este momento, vivirlo plenamente y dejar atrás el pasado. Recuérdate de lo que te dije de ese círculo, ¿no? De estarte autocomentando, de tener ese diálogo interno, porque eso no nos va a llevar a nada. Si tú te enojas con alguien, vale más que tomes, si quieres, una almohada o le pegues al colchón y saques toda esa ira y todo ese coraje y ya se vaya, ya desaparezca de tu vida. Si no te funciona de la forma que se recomienda, que haces haciendo meditación, si tú no puedes meditar, porque hay personas que de plano no pueden, pues toma otro tipo de actividades. Puedes hacer ejercicio, puedes irte a caminar, o puedes pegarle a una almohada, como te dije, y de esa manera vas a sacar toda esa ira y no se te va a quedar dentro, porque cuando se queda dentro es cuando realmente le haces daño a tu cuerpo, le haces daño a tus órganos. Entonces, si no queremos enfermar, pues ya sabes, hay que eliminar ese diálogo interno de pensamientos negativos. Y también en otra frase que dice Séneca: la enfermedad que sobreviene es más peligrosa. Entonces, si tú no la dejas ir, se va a ir acrecentando, ¿no? Y es cuando ya se viene, pues, la enfermedad crónica. Hay que dejar, en conclusión, la ansiedad a un lado, esa ira, ese coraje, esa tristeza, para que así tú puedas estar tranquilo y para que no enfermes, que es lo más importante, el no enfermar. Si estás enfermo, ponte a analizar qué es lo que has estado trayendo en tu mente, qué es lo que has estado pensando, qué es lo que has estado recordando, y trata de dejar ir las cosas. Nada en este mundo es para siempre, todo es temporal. Entonces, si todo es temporal, o sea, no tiene caso que tú también lo sigas trayendo, lo sigas guardando por mucho tiempo. Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa. Llegó uno de los compañeros, Marte. Lo fui a presentar nomás para que salude. Hola, Marte, ¿cómo estás? Hola, Venus. Muy bien, ¿y tú? También. Que el lobito no apareció de plano, ¿no? No lo pudiste traer. No. Es una pérdida total. Vaya que sí, ¿no? Lo tienen en el ¿cómo se llama? Donde mantienen a los... En la perrera. En la perrera de lobos. Sí. La lobera, ¿no? No. Pues los lobos son descendientes, bueno, ascendientes de los perros. Entonces, pues, están relacionados, son caninos. Ah, pues sí. Y con el can, ¿no? Pues con el can se quedó ahí el perro este. Bueno, pues Marte, pues gracias por venir, aunque sea a despedir el programa. Hoy hablamos sobre este temita que ustedes también ya sabían, de las emociones en nuestro cuerpo y cómo nos pueden hacer enfermar. Esperamos que la próxima semana continuemos con más de si se puede, ¿no? Ampliar varias enfermedades que se ocasionan o que están relacionadas. ¿Ampliar las enfermedades? No. No, el tema de las enfermedades. Corrección. Es que me hace falta el compañero. Estaba haciendo Venus versus Venus. Está cañón. O sea que estoy teniendo el diálogo que yo les estoy diciendo. No tengan ese diálogo interno. Lo estoy teniendo. Externando, pero. Bueno. Pero un diálogo, autodiálogo, ¿no? Bueno, pues entonces que pasen un excelente fin de semana y los esperamos el próximo jueves. Ya esperemos de que también llegue Lobo y Marte, que estén desde el principio. Pero pues muchas gracias por acompañarnos y recuerda que estuviste escuchando tu programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.